qué bueno que vinieron. Quería hablar con ustedes desde hace mucho, pero no había tenido tiempo. Entonces, vengan. Quería hablar con ustedes de lo que pasó con Andrea Legarreta y el dólar y todas esas cosas. Y ya sé que en tiempo internet este tema ya es viejísimo y ya pasaron como 2 años internet. Pero la semana que pasó me estaba bajando y por eso no pude hacer el video, porque si no el video hubiera sido algo así más o menos como... ¡Es que qué poca! ¡En serio! ¡Tengo hambre! Entonces preferí esperarme un poquito. Pero ahí les va lo que opino al respecto. Lo que dijeron del dólar... Todo eso es una mamada. Y ni siquiera los voy a criticar. Ni siquiera, porque ya se encargó el internet de criticarlos para siempre. Lo que sí voy a criticar es a todo el internet. Porque, a ver, número uno, ¿cómo le hizo el negro Araiza para salir libre de esta? ¿Cómo le hizo? Estaba ahí al lado, estaba sentado al lado. El güey dijo las mismas pendejadas o peores y estaba ahí. Leyó el mismo teleprompter, se puso el mismo maquillaje, no se llevó ni un meme. Ni uno. ¿Qué clase de superpoder de invisibilidad tiene ese güey? Ah, sí, ser hombre. Ya. Pero aparte de esos hombres... Ok, esto y decir hombre no pueden ir juntos. Pero es de esos hombres que no defienden a su hermanita, como él le dice. Es el típico güey que tú y tu hermano rompen el jarrón juntos y cuando llega la mamá y... ¿Quién fue? El güey dice... No. Más preocupante la situación, además de todas las pendejadas que dijeron... Es lo machista que resultó todo. Y no los estoy defendiendo, ¿eh? No los estoy defendiendo. Nadie que diga, yo no fui, lo leí ahí, a mí me dijeron. Ni siquiera merece salir en televisión. Pero pues entonces nadie saldría en televisión. Esos güeyes merecen 100 memes y trabajar en un circo en el que ya trabajan. Pero pues todos parejos, güey. O sea, ¿por qué este cabrón no? O sea, la que más salió jodida fue ella cuando todos merecen morir. Y lo otro más preocupante es que Televisa... Nos trató de explicar la economía como si fuera mención de mayonesa. No tiene grasa y no engorda, así que nuestro país va muy bien económicamente. Y Televisa nos habló como si fuéramos pendejos. Bueno, a mí no, porque yo no veo el programa de hoy. ¡Qué oso! Pero asumió que todas las personas que lo ven son pendejas. Pero no se preocupen, yo les voy a explicar cómo está la economía y el dólar en el país. Obvio no, porque no tengo ni puta idea de economía. O sea, lo único que sé de economía es que no sabe a tocino. Nadie debería estar hablando de cosas que no sabe. O sea, yo nunca voy a hablar de economía, pero puedo hablar muchísimo de podría hablar de... Ok, luego vemos de qué podría hablar. Pero tranquilos, tranquilos. Hay que ver esto como algo positivo. El bully más cabrón de la televisora se pegó solito. Todo esto tiene solución, no se preocupen. El chiste es dejar de ver esos programas y dejan de existir. Es lo único que tiene que pasar. Es una cosa muy básica de oferta y demanda. La gente no lo ve, desaparece. ¡Punto! ¿Eh? Sí sé algo de economía, ¿ven? Bueno, eso era todo. Me urgía hablar con ustedes. Ahora sí les traje el cafecito, ¿eh? Tomen. A ver. No se les olvide suscribirse al canal, que viene un video del 14 de febrero.